Hola, bienvenidos a Iris, el nuevo podcast que hablará sobre la cultura popular como una herramienta de identidad en las humanidades digitales y medios digitales, por Carla Paola Munguía Serrano. En este podcast se nombrarán algunos de los autores importantes y sus obras. Hawks en Introducción, Enseñanza de la Transgresión. Hall en Notas sobre la Deconstrucción del Popular. Williams en La Cultura es Ordinaria. Con en Allá en la Mezcla, Sonideros Mexicanos y la Política Musical de la Migración. Bannett en Nuestros Estudios de Medios. Bain en Comunicación en Espacios Digitales en Conexiones Personales en la Era Digital. Y Ferson en Introducción, Estudios de Medios de Comunicación y Humanidades Digitales. Hawks nos dice algo súper importante. Nos cuenta el cómo su hermana, al compartirle los sentimientos, le dice que en realidad no quería ser un profesor. Y él menciona que ella tenía razón. Todos los demás siempre suponían que él se convertiría en profesor, aunque no fuera así. ¿Por qué me parece interesante como tomar este punto? Por esta idea de un colectivo que quiere algo, pero también está esta individualidad que quiere exponer algo que quizás los demás no quieren escuchar o no quieren saber, pero que está bien. Un poco con lo que vimos con esta segunda plataforma de Words, en contraposición de opiniones en un medio que puedan ser compartidas para al final crear un propio análisis sin miedo a este sesgo, me parece súper interesante. Porque es claro que en plataformas como en el caso de Facebook, de pronto existen 100 comentarios, pero de un cierto colectivo que opina exactamente lo mismo. Entonces, cuando llegamos nosotros con esta idea diferente, parece que no, hasta que no encajamos, ¿no? Entonces, justo es lo que menciona aquí en esta pequeña parte, que todos querían o esperaban que él fuera profesor, pero en realidad él no lo quería. Y ahora, al compartir como esos sentimientos con su hermana, pues podemos tener estas opiniones encontradas sin que una valga más que la otra. Que algo bien interesante en relación a esto que planteábamos es William menciona que todas las sociedades poseen sus propias formas o sus propias finalidades, que esto es bien importante hablando sobre todo en estos nuevos espacios de comunidades digitales, el tener en cuenta que hay distintos puntos de vista que no se debe precisamente como de llegar a una conclusión y que todos estén de acuerdo con ella, porque pues recordemos un poco que no existe la verdad absoluta, ¿no? Entonces, en este caso, yo recuerdo, por ejemplo, a la película que acaba de salir de Elvis, que justo él lo que hizo este cantante fue el mezclar un poco el blues de pobladores afrodescendientes y combinarlo a la música que en general, digamos que en la película se menciona música de blancos, ¿no? Y hacer esta mezcla no precisamente fue algo fatal, sino resultó otro tipo de género que a la sociedad en general le gustó bastante. Entonces creo que un poco se trata de eso, de tomar quizás distintos puntos de vista, tomar distintas experiencias bajo distintos contextos y comenzar a crear cosas totalmente nuevas que quizás nos funcionen más, sobre todo como agentes digitales. Que vaya, esto también es algo de lo que mencionaba Con sobre este choque de serenidad entre dos culturas y cómo es que emerge una nueva, ¿no? Cómo se crea todo un nuevo fenómeno musical a partir de estas nuevas composiciones o mezclas que realiza Elvis. Y no solo cambió en este momento el marco social en el que se desenvolvió este personaje, sino también la política por este asunto de combatir el racismo, como el caracterizar cierta música con ciertos personajes. Eso es un poco también, hablas de la deconstrucción de lo que creemos que es la cultura pop, que creo que que como lo menciona Hall, que nos habla un poco de cómo en un inicio estaba esta partitura en un contexto capitalista, con privilegios, que podría quizás estar reflejados en los americanos blancos, con esta idea de rechazo a la música blues, que pues era característica como de las personas de color, como lo mencionan. Existen cambios de equilibrio y de las relaciones de las fuerzas sociales por el transcurso del tiempo. Ahora esta deconstrucción de lo popular, de esta idea que llevamos concebiendo desde hace años atrás, pues se ha ido modificando, sobre todo un poco también por este surgimiento de las nuevas comunidades digitales. Bennett menciona que las nuevas tecnologías producen una abundancia de imágenes que, bueno, a su vez producen una inseguridad sobre nuestra relación con estas y lo que significan. Entonces aquí sí es importante, necesitamos ser lo suficiente específicos sobre cómo se hace el significado y explicar las complejidades de ese hecho. Yo ponía en ejemplo una lectura que se llama Ante el tiempo, historia del arte y anacronismo de las imágenes, de Didier Huberman, en la cual se menciona que existe un rechazo al anacronismo para el historiador. Es como su regla base, y sobre todo no poner sobre la mesa nuestras propias realidades, sino un poco el pensar en el contexto en el que se llevó a cabo dicha imagen, analizarla a fondo, pensar en los posibles escenarios y encontrar o intentar acercarse un poco a estos significados de la obra. Algo de lo que menciona Bain que me parece un poco importante es los medios de comunicación presentados, digamos, como en cierto orden de clasificación y posicionados de tal manera que aparecen o algunos parecen ofrecer la más amplia gama de medios verbales y no verbales, y quizás más hacia abajo los que no lo están, que creo también existe cierto sesgo entre cierto medio u otro, y por eso es súper importante la herramienta IFT, el tener como conectadas nuestras distintas redes sociales en un medio y que podamos interactuar con algunos otros usuarios de manera digital, en no quedarnos sesgados con una sola ideología o con una sola red social que sea como el monopolio de ellas. Y algo que plantea quizás de manera correcta o acertada Ferson es las humanidades digitales. Como ya las conocemos, el traer humanidades tradicionales a este nuevo contexto que es lo digital. Con estos nuevos modos de gestión, de visualización y de difusión de la información que pues ahora las tecnologías digitales están permitiendo estructurar una nueva narrativa de representación y de significado. Esto sería el deconstruir lo que ya conocíamos o lo que ya se tenía planteado durante décadas, o el regresar a los indicios de lo ya presentado y comenzar a transformar no solo estos significados, sino estas nuevas formas de pensamiento en cuanto a la educación, en cuanto al aprendizaje y en cuanto a esta nueva forma de interactuar en los medios digitales actuales.